Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Pelmer. Por favor, Freddy, por favor. ¡Ay, se me metió el Joker! Bienvenidos a esta noche de Izquierda Real. Tu frecuencia, tu música en exceso. ¡Ya soy una estrella! Ya, corrió a los otros dos fulanos, ya me tenían harto, ya. Me tenían harto. Saludos para Freddy, donde quiera que esté. Saludos para Lupita. Chiquita, mi amor. Besos para ti. No, pues, voy a estar con ustedes hasta las 9 de la noche. Aquí poniéndoles música. Mándenme sus números. Mándenme su pack. Oye, Chilanguín, tranquilo. Aquí estoy, te estoy escuchando. Te estoy escuchando, Chilanguín. Ah, por favor, Freddy. Déjame ser una estrella, ¿sí? Por favor. No, Chilanguín. De hecho, vamos a presentar. Vamos a tener invitados hoy, Chilanguín. Así es que te pido, por favor, que te comportes. Yo me comporto siempre, ¿sí? Que mi mamá no me haya dado educación, eso es otra cosa, ya. O sea, pero bueno, a ver, ¿qué? Explícame, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a haber? ¿O qué? ¿Quién va a venir? Cuéntamelo todo. Ok, vamos a platicar. Primero que nada, vamos a darle la bienvenida a la locutora que nos va a acompañar el día de hoy, que muchos ya lo conocen. Bienvenida a Yadira Cruz. ¡Ey! Hola, Yadira. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Yadira? Hola, Yadira. Qué gusto compartir con ustedes. Qué buena onda que andes por acá con nosotros. Pues resulta que, pues hoy no vino Liz Lupita. Hoy no vino Liz Lupita porque ya te dije por qué, ¿no, Yadira? Sí, que anda de manteles largos. Exactamente, la gente no lo sabe, pero Liz Lupita... ¿Quieres presentarlo tú, Chilanguín? ¿Tú que estás enamorado de Liz Lupita? A ver, ya. Yo la presento yo. Yo no estoy enamorada de Liz Lupita. Nada más me la quiero dar. Porque no estoy enamorada de ella. ¿Sí? Por favor. No amarres ahí navajas. Pero sí, Liz Lupita. Hoy, tú, Liz Lupita. Que dejas de ser una niña. Y eres toda una mujer. Te vamos a poner esto, que sabemos que te gusta, para ti, con mucho cariño, con mucho amor, de parte de Chilanguín. A rato te caigo, chiquita. Te voy a dar tu regalote. ¡Esto va para ti! ¡Liz Lupita, felicidades! Hey, birthday to you. Seni chupa hamnida. Otta un ne chunguya. Bulgogi ge salayo. Seni chupa hamnida. Seni pucha, dice. Algo te conoce, mi Lupita. Seni pucha. Ah, por favor, Freddy. Ok, ya. Ya me voy a comportar. No me pegues, Freddy. Por favor, no me pegues. Nada más te pido de favor. Aquí está el policía aquí afuera, ¿eh? Bueno. Esperemos que te hayan gustado, mi Lupita. Felicidades. Ya, Freddy, ya. Ok, ya, Chinanguín. Felicidades a Lupita hoy, que cumple, no sé cuántos años cumple, pero felicidades para ella, hasta allá, hasta Veracruz. Ojalá ella esté disfrutando mucho, pues, de su cumpleaños, que digo, es difícil celebrar en una cuarentena, ¿no, Yadira? Pues difícil y no, a veces queremos tener el tiempo para regalarnos el día completo y estar en casa, entonces ahora lo puede hacer, más forzado que de gusto, pero... Pero no es lo mismo, ¿no? Como que salirte a dar una vuelta y que te vean tus amigos. Bueno, eso sí, pero pues afortunadamente existen las videollamadas, las llamadas. Sí, o sea... Ya todo se puede hacer virtual. Exactamente, pero... Ay, bueno. A ver, a la gente que le vaya a dejar su regalo a Lupita, nada más ahí déjenselo en la puerta... Y le gritan, ¡es este regalo! Y se echan a correr, porque está infectada la chava. Ay, si no, para que no propaguen el bicho del coronavirus, ¿no? Bueno, o te puedes ir así con tus guantes de látex y tu uniforme como de la NASA. Y sí, no, con tu gorro. Y que sepa, hoy estaba viendo en el internet la otra vez que se ponen un como envase de esos de 5 litros. Lo parten a la mitad y se lo ponen como máscara. Pero dicen que sí funciona. Te lo tienes que poner con una gorra. Y ya la gorra hace que se detenga para que no se te esté cayendo. Ok. Pues bueno, está padre, pues, ¿no? Hay que echar a andar el ingenio. Pues mientras te proteja, ¿no? Yo haría pruebas. A ver que lo usen 14 días y luego me diga. Exactamente. Ay, Freddy, pero a mí no me va a quedar una de 5 litros. No manches, casi todo mi cuerpo, no te pases. Pues sí, tú no, una de 600, Chilanguín. Bueno, dale, pero el Chilanguín lo protege todo. No, bueno, sí, me protege todo mi cuerpecito. Eso es que ni qué. Ay, Chilanguín, de veras. Bueno, ¿de qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a estar platicando de muchas cosas, como siempre en este programa. Tenemos las diferentes y gustadas secciones de Notas Locas. Hoy vamos a estar platicando de muchas cosas que ha ocurrido en la semana, precisamente con lo del coronavirus, que, bueno, pues es noticia ya, ¿no? De diario, creo, ¿no? Ya dirá, diario, hablamos de del COVID-19. Pues, sí, yo creo que, y va para largo, ¿no? Va a ser el tema por largos meses, y más bien es actualizarnos y estar al tanto de lo que ha pasado con ello. Exacto. Oye, ayer estaba escuchando, bueno, vi en Twitter, ya no leí la nota completa, pero leí que dijo Gatell que, pues, así como tirando de la loca López Obrador, diciendo, no vamos a acabar el 30 de abril, ¿qué te pasa? Sí, no, pues más bien se está postergando el incremento de casos, y lo que se pretende hacer con las medidas es que no suba tanto el número de contagios, pero por lo que ha dicho todas las autoridades de salud, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial, es que pues la cifra va a subir y la pandemia va a seguir, no es algo que se pueda controlar. ¿Sabes cuál es el problema que hay aquí en México? Que aún no entramos en cuarentena. Estamos en una medida de prevención, no estamos en cuarentena todavía. Entonces, pues sí, y aparte, entre las medidas preventivas y los que las siguen y los que no, pues, ¿qué te digo? Pues sí. Ese bicho está dando una fiesta allá afuera. Les recomendamos que se queden en su casa, quédense en su casa, no salgan. No es cuarentena, pero sí, es una medida de prevención. Ahí está. Es una medida de prevención, ya nos lo dijo el poli. Así es. Ay, y la cuarentena pues se va a hacer oficial hasta que salga López Obrador y diga, ahora sí ya entramos en fase 3 y estamos en cuarentena. Es que Esto lo hemos platicado mucho en la semana. Precisamente las empresas, pues es que las empresas no pueden dejar de decirle, bueno, de decirle a sus trabajadores, pues tienen que venir a trabajar. ¿Por qué? Porque ante la ley no hay una cuarentena oficial. Entonces, ya cuando entre en la cuarentena oficial, pues ahí sí ya le correspondería a las empresas por la constitución, mediante la constitución, pagarles por lo menos el mínimo para que pues puedan ya irse a sus casas con tranquilidad, ¿no? Pues sí, pero también es cierto que hay empresas que ya por decreto deben cerrar, ¿no? Diferentes áreas, o sea, se quedan los de insumos básicos, sí, sí. Pero por ejemplo, antros, o también bueno. Ya las limitaron a que solo esté el personal necesario y los demás haciendo trabajo desde casa. Bueno, yo me refería a las empresas como tal. Esos lugares como de entretenimiento, sí, ya. Pues esos ya los están cerrando. El problema es que en México no todas las empresas tienen la infraestructura para poder trabajar desde casa. O sea, pensemos en grandes empresas y a lo mejor sí tienen un sistema de informática y pueden mandar a sus trabajadores a hacerlo desde casa. Pero las pequeñas empresas... Pues sí, o sea, también pueden hacer eso, ¿no? Como el hecho de hacer... Bueno, pues es que ya muchas empresas están haciendo el home office, ¿no? Trabajar desde casa. Pues sí, pero si eres de, no sé, de servicios, se me hace que es más complicado. Pues sí, o sea, sí. Es como nos decía la otra vez una amiguita que viene de invitada. Bueno, pues yo trabajo en un bar. Pues llévate a los borrachos a tu casa. No, no, o no la ventanita puede. Y qué o exactamente, no, pero o sea, desgraciadamente también lo que ya pasó es que pues ya también ahorita ya están dejando de vender bebidas alcohólicas y cerveza, que están en eso, ¿no? Que si hay cuarentena, que no hay cuarentena, hasta el momento pues no hay cuarentena. Exactamente, Freddy, todavía no hay cuarentena, me confundes, no hay ley seca oficial todavía. Pues ley quién sabe seca. Qué sea mejor, si que haya ley seca o que no haya ley seca. Imagínate esas personas que no están acostumbradas a estar en su casa. Pero, o sea, sí, pero estás de acuerdo, es que, es, no sé, pero yo siento que de repente va mal López Obrador, porque no puede obligar a las cerveceras a cerrar momentáneamente. ¿Por qué? Porque precisamente la economía se está yendo para abajo y luego cierras empresas grandes, o sea, nos vamos a ir peor en picada. Así bien cañón. Y pues ahorita si la gente está consumiendo por lo menos cerveza y se está generando un poco de economía, pues déjalos, ¿no? A fin del día están en su casa. Sí, pero también afectan a terceros. Digo, yo te lo cuento porque aquí mis vecinos ayer tenían fiesta. Estaban allá afuera, ¿no? Retumbaban todas las ventanas hasta que salieron otros vecinos y se hizo toda una trifulca. Ajá. Y y pues el hecho de que puedas tomar cerveza tampoco quiere decir que violes las reglas de convivencia, sobre todo cuando vives en condominios, o ¿no? De hecho, a mí me pasó hace 8 días lo mismo. No, aquí es tiro por viaje. Como que la gente no entiende. Bueno, vamos a hablar también de, pues, ¿conoces a Luis Eduardo Aute? Sí, una gran pérdida para el mundo de la música, desafortunadamente. Sí, caray, se nos fue Luis Eduardo Aute. Bueno, lo vamos a estar platicando más adelante. Él es un cantautor y también por ahí hacía cosas de arte, ¿no? Sí, un poquito de todo, pero muy conocido por sus canciones. Por sus canciones, ¿no? Exactamente. Para los corazones románticos, algunos se sabrán alguna. Oye, en México, ¿qué es lo más loco que has visto ahorita con la cuarentena en cuanto a productos que vendan? Porque luego de repente los mexicanos somos bien buenos para vender, ¿eh? Luego sacamos cada cosa. Pues he visto todo tipo de cubrebocas. Cubrebocas es lo que más has visto. Pues yo te tengo una nueva. Desde los que se hacen con PET, los que están haciendo con tela, los que no sé qué, pero pues no sé qué tanto es su efectividad. Te tengo una nueva. A ver, qué vende. Por ahí andan publicitando una voladora. Oh, por favor, una veladora. Producto místico coronavirus. Protección contra coronavirus. Ya, bueno, a mí me acaba de llegar uno ahorita, justo de esas WhatsApp. Veladoras santeras. ¡No manches! ¿Una veladora? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, gente, de veras! Y va a haber mucha gente que sí la va a comprar, ¿eh? ¿Y sí? La verdad es que sí, a cómo estamos. Vamos a estar platicando también de lo que está pasando allá en Guadalajara por los tapatíos. Pues no están tomando como muy en serio las cosas. Y pese a la emergencia, pues muchos de ellos están yendo a Puerto Vallarta y están saliendo como de vacaciones. Pues al final del día ya es Semana Santa, ¿no? Pues es que, ay, ¿qué te digo? Si no es, como no es oficial la cuarentena. Es que es eso. Creen que no es tan grave la situación, pero Jalisco es uno de los estados más afectados. Ya vámonos, ya, de vacaciones, vámonos a la playa. Vamos a la playa. Bueno, chilanguín sí mándalo de vacaciones. No, pero vámonos todos. Vamos a juntar. Vamos a hacer la vaca y nos vamos todos. No, chilanguín, tú estás loco. ¿Qué? ¿Quieres que nos moramos todos juntos, no? Es que él ya debe ser inmune, yo creo. Pues sí. Pues con lo que me fumo, que me da mi mamá Guemán. ¡Mata el bicho! ¡Mata el bicho! Oye, de veras. Y vamos a estar platicando precisamente de el cambio de horario. Vamos a estar platicándoles ya en un ratito más el cambio de horario. Así es que les vamos a dar toda la noticia. Y por ahí se anda filtrando un video en Twitter de unos médicos que están platicando de la carencia que tienen con instrumentaria y con pues pruebas de COVID-19. Estas famosas pruebas que tanto se ha hablado, que si hay muchas pruebas o que no existen tantas pruebas para, pues sí, para los mexicanos, ¿no? Sí, ha sido todo un tema eso, y hablando también de salud, pues por ahí el hashtag está dedicado para ellos el día de hoy. Oye, sí es cierto, el hashtag que vamos a estar platicando es algo bien especial que van a hacer hoy en el Twitter. Por si tú tienes Twitter, te invitamos a que te conectes unos minutitos antes de las 8 de la noche en tu cuenta de Twitter, porque va a estar bastante chévere lo que van a hacer. La verdad es que me llamó mucho la atención, más porque mi hermana es enfermera. Y pues la verdad es que se están haciendo una labor bastante importante. En la tendencia del día de hoy vamos a tener aguante 1. Es que no sé qué signifique 1, L salud. ¿Qué será? Sí, aguante a la salud. Están en la primera línea. Ah, ok. Aguante en primera línea de salud, que son los médicos y los enfermeros, ¿no? Ajá. Entonces, lo que van a hacer el día de hoy en punto de las 8 de la noche es mandar un mensajito de apoyo a todos los doctores y a todos los enfermeros con este hashtag que ahorita nosotros se los vamos a estar pasando. Los que ya recibieron el banner, pues ahí van a ver cómo está escrito el hashtag para que, pues mediante ese hashtag en punto de las 8 de la noche, pues empiecen a lanzar todo eso. Pero vamos a platicar qué onda con eso. Ya la gente está mandando pues mensajitos de aliento para toda esa gente que pues está haciéndonos el gran favor de cuidarnos, ¿no? Así es. Y también, Frank, nos olvide que vamos a tener un invitado el día de hoy. Exactamente. No lo voy a hacer como contigo, Yadira. La vez que estuviste invitada, que no te anunciamos. Oh, por favor, Freddy, te digo. Ay, Freddy, qué falta de respeto, de verdad. Invitas y no las anuncias, o sea. Bueno, vamos a tener a Jaime García. Él nos va a estar platicando de un tema bien interesante. Vamos a explicar, bueno, primero que nada, él es un fiel congregante evangélico. Y nosotros nos dimos a la tarea, porque hace algunos días íbamos a hablar de un tema que ha estado ocurriendo pues en estas 2 semanas, ¿no, Yadira? Sí, me parece hay como muchas coincidencias o conexiones. Vamos a ver qué nos muchas dice él sobre esto que está sucediendo. Pues que coinciden con algunas cuestiones de la Biblia, con algunas apariciones, con algunas, ¿cómo les llamaría? Señales. Como señales, ¿no? Más bien, sí. Yo digo, ajá, por favor. Y vamos a estar hablando precisamente de eso, pero ojo, como lo dije el día de ayer, vamos a estar hablando de las señales que han estado apareciendo en el cielo. Desde la semana pasada. No nada más en el cielo, ¿eh? Por bueno. También de repente en algunas transmisiones. En la televisión, ¿no? Y la televisión abierta, que lo peor de todo. Sí. vamos a platicar de esto precisamente con Jaime García, que va a estar con nosotros más adelante. Nos va a estar platicando qué onda con esto respecto. Él nos viene a hablar un poco de lo que es la Biblia. Yo a veces decimos, ay, es que todo el mundo me dice que de la Biblia, pero realmente no nos damos cuenta qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Aparte que, bueno, yo al menos te puedo decir, ya diría que he intentado leer la Biblia y sí es un poco difícil. Hay que tener conocimiento. Yo creo que, digo, independientemente de asociar la Biblia con una cuestión religiosa, si es un libro que tiene una investigación o te relata cosas de momentos de históricos de la sociedad, o sea, que te refleja esos momentos, sí, sí. Y que no es sencillo, o sea, el mismo lenguaje no es sencillo. Ya de ahí a que si las versiones, que si las traducciones, que si lo han utilizado para tal o cual cosa, pues ya es como otra cosa. Ya cada quien le da el enfoque. Pero poder entenderlas no es fácil. Es difícil. Entonces, nos van a venir a platicar un poco de esto. Como le dijimos ayer, no se alarmen. Esto lo estamos haciendo porque sabemos que mucho ahorita con la cuarentena decimos, ¡ah! Ya se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces, no, chicos. Lo que queremos dar a interpretar precisamente con esta lectura que nos van a dar es entender un poco estas señales y entender un poco por qué están pasando todo esto, ¿no? Sí, pues, además, pues bueno, yo creo que la pandemia y todo esto sí nos pone de repente en momentos de crisis, pero de crisis a la humanidad, porque el mundo creo que va mejor. O sea, si vemos las imágenes de todos los animales que están caminando por las calles, de los delfines que se ven ya en Venecia, de la contaminación que ya bajó 30%. Aquí hay un animal en cabina. Se llama Freddy. Oh, por favor, Chilaquil. Pero bueno, vamos a estar hablando de todo eso. Te late si nos vamos con una rola, mi queridísima Yadira. Que Chilanguilla anda de pelado. Dinos qué vamos a escuchar ahorita. Vamos a escuchar esto que es de Portugal, The Man. Esto que se llama Feel E Still. Y lo escuchas aquí, obviamente, en Adicción Radial. Inglés, Freddy, ¿de qué es este estilo? ¿Eso qué? Oh, déjame, vámonos con Portugal de Maine y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Feeling también me voy Ricky. Sí, sí. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguna te va a cambiar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y las olas del mar. Si yo no te tengo me muero. Tú no estás y me matan los celos. Se me va el aire si tú te vas. Porque la vida se me va yendo. Baby, sí, yo te quiero para mí. No te quiero compartir. Como hielo en el desierto yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos siento que me pongo viejo. Que no se me pase el tiempo. Que me muero por besar. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Ay, vamos a empezar ya con el tema del día de hoy. Vámonos rápidamente porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vámonos con esto que son las notas locas. Sí. Las notas locas por la Rocola AR. Pues vamos a comenzar con las notas locas, ¿vale? ¡Ah! ¡Por favor! Tranquilo, Chilanguín. Tú sí, come, Chilanguín. Tú come. Es que está comiendo, Chilanguín. Oh, no ha comido. Pues no me das de comer, Feli. O sea, puro frijolito con queso. O sea, ¡ah! ¡Por favor! Tranquilo, Chilanguín. Bueno. Vamos a estar platicando ya rápidamente las notas del día. Y bueno, pues como sabemos, bueno, a lo mejor muchos ni siquiera se han enterado, ¿no? De la gran pérdida que ha tenido el arte y la música. Pues es que ya estamos bombardeados de tanta información que es difícil seleccionar qué decir. ¿A poco no te pasa? ¿Qué leer? ¿No te pasa de repente que ves, lees que se murió alguien y dices, ya, le dio coronavirus? Sí, no, ya. O sea, no, también la gente muere por otras situaciones. O por la edad, porque ya era grande a lo mejor. Pues resulta que, bueno, el creador de Al Alba, sí lo conoces, ¿no? Tú lo conoces muy bien, tú que te gusta el arte. Sí, así es, autor de La Belleza, autor de Rosas en el Mar. Ajá. Que también era cantante o nada más era cantautor. Era este autor de las canciones. Pues bueno, es que al ser cantautor implica que es cantante. Sí, sí, sí, por eso. O sea, sí, pero le ha dado canciones a otros artistas, ¿no? Sí, es lo también. Que quería es lo que te quería preguntar. Es que sí, muy, muy tonto, de verdad. Ay, Freddy, de veras, cantautor. Es el que canta y el que escribe, no es el baboso. Oh, por compositor, favor. Era la palabra. Oh, me vas a estar. A mí no me digas, ¿eh? Ok. Este es precisamente esto que están escuchando de fondo. Sin tu latido. que era como baladitas, ¿no? Lo que tocaba ese señor. Sí, pues era un ícono de la música romántica. Quiéreme. Bueno, en lo que escuchan ustedes de fondo esto. Bueno, pues resulta que pues sí, como decía nuestra amiga Yadira, te iba a decir Liz Lupita, nuestra amiga Yadira. Ya lo extrañas. Pues hizo éxitos como Alba, Rosas en el Mar, La Belleza. Y bueno, pues este señor desgraciadamente falleció a sus 76 años. Pues ya bastante grande, ¿no? Fallece en un hospital madrileño. Y bueno, después de sufrir un grave infarto en el 2016, que lo mantuvo 2 meses en coma, se había, bueno, pues retirado de los escenarios tras pasar diversos periodos de convalecencia. Él, bueno, pues vivía en su domicilio, atendido pues por sus familiares. En diciembre del 2018 recibió él un homenaje multitudinario en el que participaron numerosos artistas como Víctor Manuel, Jorge Drexler y Silvio Rodríguez, Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, entre otros, que bueno, pues son grandes cantantes también, ¿no? Sí, pues es toda una generación de compositores y cantantes que y más en la onda balada y trova, ¿no? Es como es el género de ellos. Pero, o sea, él ya traía problemas, ¿no? De salud. Sí, por lo que vi en las notas, ya venía convaleciente. Y pues bueno, también la edad avanzada pues hace que nos volvamos menos resistentes. Y pues sí, a causa de un infarto falleció. Y pues en medio de la pandemia, pues también una pérdida para el mundo de la música. Pero yo creo que su legado va a trascender, ¿no? Por muchas generaciones. Pues sí, desgraciadamente sí. Y bueno, pues fue un excelente artista, un excelente compositor. Y muchos éxitos se conocen de él, no nada más como lo decía en su voz, sino en voces de diferentes artistas, ¿no? Sí. Y mira que ahorita me estoy dando cuenta que también publicó libros de poesía, lo cual me daría la tarea de buscar. Mencionan aquí en una nota que publicó como poeta La Matemática del Espejo, Liturgia del Desorden, Canciones y Luis Eduardo Aute, Cuerpo del Delito. Ajá. Debe ser interesante conocerlo también como escritor. Fíjate que ahí te va un dato curioso de él. Él desde los 16 años ya él era pintor, exponía sus primeras obras desde chiquito. Pero pues sí, o sea, la verdad es que lo fuerte de él fue la música, ¿no? Donde por casualidad como que despegó con fuerza su carrera artística. Pero imagínate, desde los 16 años él ya empezaba a pintar. Pues yo creo que la parte artística es algo que desde chiquillo te impulsa. Ya después te vas perfeccionando y aprendiendo y lo que quieras. Pero es una inquietud que viene casi con la personalidad y la esencia de uno. Ya me hicieron sentir mal, ya me voy, baby. Yo no sé hacer nada. Yo no sé decir puras tonteras. Ya me voy, ya me sentí mal. Oh, por favor, Chilanguín. No te sientas mal, todavía estás chiquito tú. Tú empezaste chiquita también, ¿no, Yadira? Sí, ¿cuántos años tienes, Chilanguín? No puede decirse nada. Nos multan. Sí, nos multa Gobernación. Mejor no digo mi edad y ya. Mejor, nada más te digo que tengo 2 novias. Una con la que desayuno y una con la que ceno. Y ya. Oh, por favor. Y ahí está. Mucha información, Chilanguín. Sí, pues sí, pues ahí está. Qué triste que... Pues es que desgraciadamente tiene que pasar, ¿no? O sea, todos vamos para allá. Pero qué triste que pase, sobre todo en este momento, ¿no? Porque pues como que todos están llenos ahorita de muerte y ya se murió, ya, pues ya, otro más, ¿no? O sea, ahorita pasa como desapercibido por todo lo que está pasando. Pues, o al revés, ¿no? Pega más porque la gente también está más atenta a lo que está sucediendo. O a lo mejor, ajá, exactamente, todo el mundo está... como decía el Chilanguín ayer, todo el mundo está de chismoso, dice el Chilanguín, en el hashtag donde todos van de chismosos, Freddy. Pues sí, Pues sí, es que es donde te enteras de todo, Chilanguín. De todo lo que está hablando la gente. Pero bueno, pasando a otra información. Que esto sí es... ay, no, de verdad es que no sé qué me da. No sé si me da risa, me da tristeza. No sé si pase solo en México. Pero escucha esto, Yadira. Esta veladora, cuando las personas la adquieren, primero que nada se la pasan por el cuerpo. Se la pasan normalmente de los pies a la cabeza y la encienden con cerillo, que el palo sea de madera, para que dé mejor energía a lo que es la veladora, y reza la oración que viene ahí. Esta oración, esta veladora, cuando la... ahí está. Protección coronavirus con una veladora de esas de incienso. Pues mira, con creencias no nos podemos meter, pero sin duda surgen ante estas situaciones muchos productos, ¿no? Supuestamente milagrosos que pues juegan o con la voluntad o con la ignorancia. Con la economía de la gente, ¿no? Sí. Llévale sus veladoras de coronavirus, llévale. Es que sí, o sea... yo no sé, yo siento que es una burla ya para la gente. Y más que hay gente que, como decía Chilanguín hace rato, hay gente que sí va y las compra. Sí, pero igual pasa en otro tipo de transmisiones, ¿no? Digo, no sé si ya has visto la televisión abierta. Ajá. Y así de... ah, bueno, sí, de que... de la pandemia ahora, el desinfectante milagroso que mata cualquier bicho y te deja... que las vitaminas, ¿no? Y que no, ajá, sé qué tanto... y pídela y te doy otra extra. Ajá. Y protege a tu familia porque no es por miedo, pero... tu alfombra para que puedas dormir bien, pero y no estés pensando... compra y gasta y... no, sí... sí, es cierto, yo vi la esa de las almohadas. ¡Duerma bien! ¡No piense en la epidemia! Sí, no manches, o sea. Y más triste es lo que te voy a decir ahorita, mi queridísima Yadira. O no sé si quieres dar tú la nota, Yadira, de lo que está pasando en Guadalajara. Híjole, no sé si enojarme, si sentir... no sé, yo creo que la pandemia saca por un lado lo mejor de nosotros como seres humanos y por otro lo peor. Perdón. O sea, ¿cómo es posible que se arriesguen así, no? O sea, no es órale, está el jarabe tapatío o Guadalajara, no sé. Por eso pero preferir irte de vacaciones y exponerte cuando del otro lado del mundo, en Italia, en España, estamos viendo los miles de personas que fallecen al día. Es que, ¿sabes qué? Es jugar con fuego. Es que allá en Guadalajara no tienen televisión de paga. Entonces no ven lo que pasa en España, no ven lo que pasa en Italia. Nada más ven al teacher López Dóriga. Ah, por favor. Y es que aparte los mexicanos hay que hablarles fuerte, duro, con la mano firme. A ver, chingados, ya, quédense en sus casas. Regrésense ahorita, en este momento, por favor. Ya. Ay, el Chilanguín. Es que sí es bien triste. Pero sí, fíjate que sí. Yo creo que hasta que no den la cuarentena real, o sea, a lo mejor lo hice de broma, Chilanguín. Pero hasta que no den la cuarentena oficial, la gente no se va a estar quieta. Sí, desafortunadamente a veces funcionamos así, ¿no? Hasta que no nos pasa a alguien cercano o nos ponen medidas más estrictas, no entendemos, ¿no? Exacto. Y pues ojalá no sea demasiado tarde. Pues sí, porque al final del día se supone que esta era la semana esta y la mitad de la que viene, ¿no? Como para ver cómo nos iba a ir con la famosa curva de contagio, ¿no? Sí, pues las cifras siguen subiendo. O sea, a lo mejor los casos confirmados pues ya están subiendo de a centena, por lo menos, ¿no? 100, 120, 150 al día. Sí, ya, de hecho, ya son como las 100. Pero el número de contagiados, de casos sospechosos, casi se está duplicando por día. Entonces, estamos como en la... línea de riesgo ahí de... pero fíjate, ahorita que tú estabas diciendo precisamente esto, el día de hoy se filtró precisamente un video donde, o sea, todos nos preguntamos, sí, o sea, existen esos números de contagio, como de presunto contagio, ¿no? Pero, ajá, como dicen en este video, tenemos las pruebas suficientes como para decir tenemos 1,000 enfermos, porque yo creo que no son 1,000, a lo mejor son muchos mal enfermos, pero como no tenemos las pruebas, entonces pues... Pues es que aunque las tengamos, bueno, yo escuché, no sé si sigue así en estos días, pero la semana pasada, si no tenías 3 de los síntomas, uh-huh, no te hacían la prueba. Entonces, imagínate cuántos a lo mejor son portadores del virus, los regresan a casa porque tienen 1 o 2 síntomas, pero no hacen la prueba para confirmar que son positivos. Bueno, eso sí es cierto. Por un lado, y esas son personas que se regresan a su casa, que algunos sí cumplirán las medidas de resguardo, que otros, pues como no tienen nada, o asumen que no tienen nada, pues siguen su vida normal. Y son cifras que no se están contabilizando. Fíjate, escúchate esto, Yadira, no sé si ya lo hayas visto, pero esto pasó en una clínica, no sé si del IMSS, del ISSSTE, un seguro social, no sé en dónde, pero están varios doctores, varios enfermeros como en una especie como de junta, me imagino que están con el director de la clínica, y pues hay una persona pues viva empezó a grabar y precisamente esto fue lo que grabó. Está un poquito extenso, pero quiero que le pongan atención a esto. Como dijo para la pasada, estamos viendo al doctor Gatell. Él está explicando muy bien la parte de salud y la parte de la economía. Sí, desafortunadamente, doctor, eso sabemos con todo el respeto que merecen las autoridades. Aquí no se hacen pruebas como en primer mundo, por eso los números de aquí son tan bajos, y eso lo sabemos. No hay la suficiente y no hay nada prueba que esconder entre nosotros, porque todos, al ser médicos, sabemos cómo se maneja el sistema de salud aquí. Al ser trabajador de la salud, sabemos cómo se maneja. Si nos vamos a lo que dice la hoja y el protocolo, ojalá si nos manejáramos siempre, pero no lo hacemos. Ojalá cuando vienen las supervisiones fueran reales y vieran las carencias que tenemos. Ojalá. Ahora, está bien, a mí no me molesta cuando quieran maquillar, cuando viene la supervisión, que limpien Google donde va a pasar, está bien, ese no es problema mío, porque ahí yo no estoy en riesgo. Sí, desafortunadamente, pues trabajo con carencias, pero ahorita que mi familia sí está en riesgo, no me vengan a hablar a mí de cosas de protocolo, de cosas de librito, cuando ni siquiera se hacen pruebas en México, que todos eso lo sabemos, porque no se tiene y porque no somos un país de primer mundo en el cual se hacen a todas las personas. Por eso los números están así. Y no es de que México sea muy bueno para manejar el coronavirus. O porque hemos tenido debida prevención desde sí, o sea, realmente no es por... O sea, creo que ahí dice algo real, ¿no? O sea, no es que seamos nosotros los fregones para atender esto, ¿no? Sí, no, venimos con un sistema de salud que tiene problemas de décadas, o sea... Exactamente, como... Que más bien desde que se instauró no se ha logrado hacer completamente eficiente. Exactamente, ¿no? Y precisamente por eso este video le está dando la vuelta como en las redes sociales, pues no sé si en todo el mundo o nada más aquí en México, pero... O sea, no dice otra cosa más que la verdad, o sea, sabemos que no somos un país de primer mundo, somos un tercer país tercermundista donde, pues obviamente no tenemos esas carencias, ¿no? Como para no hacer las pruebas suficientes, entonces no me venga con que los números son tan bajos, sabiendo pues, todos los enfermos que tenemos aquí. Ahorita te voy a decir por qué te digo esto, sigue escuchando precisamente ese médico que está dando la cara por todos. Él dice ajá, y expresa, yo tengo que estar atendiendo a la gente más o menos entre 30 a 40 minutos por persona, o sea, sin material. Escúchame. ¡Ay! ¿Qué hice? Espera. Oye, o sea, pequeña muy falla técnica. Manejar el coronavirus. O porque hemos tenido debida prevención desde diciembre. No es por eso, es porque no se hacen las pruebas como se han hecho en esos países. Vamos a esperar, aunque no, yo espero, dependiendo de lo que haga dentro a nivel nacional, pues nosotros nos estamos siguiendo con ellos. Entonces le digo, a la gente se le está diciendo quédate en casa, sal por cuestiones esenciales, pero ayer me decía, es que eso no resuelve, ayer me decía un paciente que habla de bochornio, oiga, el niño está con bochornio, necesita a neurología pediátrica. Con todo el respeto, doctor, las autoridades y los que están decidiendo esto no ven a 25 pacientes en la consulta al día, no se exponen igual. Entonces es muy fácil decir, vamos a esperar, doctor, pero yo sí veo 25 pacientes de mínimo, porque la consulta de traumatología es de las más abundantes y la cirugía también. Somos arriba del 60% de las cirugías del hospital y no se necesitan operar muchas cosas como no se necesita la consulta. Voy a hacer la consulta nuevamente para lo más pronto. Pues ahí está. Y cabe destacar que dentro de toda la sala, nada más dos personas tienen cubrebocas. No, y es algo que te digo que no es de ahorita. Pregúntale a, no sé, 10 mexicanos que tengan algún servicio público de salud, y te aseguro que todos en las últimas visitas o no hubo medicamento, o lo pasaron con otro médico porque no estuvo, o le dieron la cita en 3 meses porque se descompuso el aparato. O sea, eso es algo que venimos arrastrando y que ahora con esta situación pues se hace más evidente y un factor de riesgo tanto para los que están ahí, el personal de salud, como para la población. Y por otro lado, le sumas la población inconsciente que no atiende las medidas. Exactamente. O sea que todos como que ponemos nuestro granito de arena. Así es. En este aspecto. Y pues desgraciadamente los que están ahorita teniendo más riesgo precisamente son los médicos. Ya pasó precisamente en Italia. O sea, ¿cuántos médicos no han muerto en aquel país, no? Sí, pues empezando en China también, hubo muchos médicos que perdieron la vida entre que entendían qué estaba pasando, ¿no? También. Y por ejemplo, ahorita lo que está pasando también en Coahuila, que es también bastante importante, el hecho de que en Coahuila, pues, hubo un contagio ahí de un médico que no se fijó que tenía coronavirus, empezó a contagiar a todo el mundo. Y ya van, no sé si 2 o 3 muertos ahí en ese hospital, que son entre médicos y enfermeros. Y sí, me parece que ya eran 3 personas que habían fallecido, y si no me equivoco, 19 contagios confirmados. Falta ver los que no. Exactamente. Y pues por lo mismo, ¿no? O sea, tanto a lo mejor, digo, no creo que todo sea por el material. Lo que decían es que este médico dio una consulta por privado, fuera del hospital. Sí, sí. Y fue ahí donde se contagió, entonces él no tuvo el cuidado en esa consulta exterior. Y luego fíjate que allá precisamente en Coahuila abrieron un hospital nuevo, no tiene ni 6 meses que lo abrieron, y el gobernador de allá de Coahuila dijo, bueno, pues vamos a ocupar ese hospital para mandar a los enfermos, precisamente pues tenemos mejores instalaciones ahí. Y la gente de Coahuila dijo, no, aquí no vas a traer a nadie, aquí sí traes enfermos, aquí los quemamos con todo y el hospital. O sea, la gente también se está poniendo en un punto que dices, híjole, está cañón. Pues sí, pues esa gente, me pregunto, ¿qué harían si se tratara de uno de sus familiares, no? Exactamente. Pues bueno, nos vamos rápidamente, Yadira, con... porque se nos está yendo el tiempo, pero de voladísima. Sí, ya son las 7:51, así es que vámonos rápidamente con... ¿con qué? Con esto. Es momento de hablar de lo más compartido en la semana. Tendencia. En la Rocola. En la Rocola. En la Rocola. Pues sí, vámonos con la tendencia. Rápidamente, así, lo vamos a dar rapidito porque esto va a pasar ya en unos cuantos minutos a través de Twitter. Entonces invitamos a la gente que se metan ahorita ya, de volada. Vámonos al Twitter todos, porque va a pasar algo que la verdad para mí, mis respetos, los que empezaron esta iniciativa, a veces necesitamos de este tipo de cosas, ¿no, Yadira? Como que nos den una palmadita en la espalda y decir, estamos contigo, échale ganas, sabemos y dependemos muchos de ti, ¿no? Claro, hablando que de sepan los doctores, que no están solos, ¿no? A lo mejor ahorita no podemos ir y abrazarlos o agradecerles, pero podemos hacer este tipo de acciones para hacerles saber nuestro apoyo y al mismo tiempo pues nuestra responsabilidad, ¿no? De, de cuidarnos para cuidarlos y que nos puedan cuidar. Pues sí. Y fíjate, precisamente en la tendencia del día de hoy vamos a estar manejando este hashtag para que toda la gente se ponga vivo ahorita en Twitter o en Facebook, donde ustedes quieran, pero que se haga el hashtag a nivel nacional, en apoyo a nuestros médicos y enfermeros. Van a poner hashtag Aguante1LSalud, es decir, aguante primera línea de salud. Ya me lo especificó Yadira, y soy un burro. Y sí, Freddy, ¿eh? Eres un inepto, de veras. Pero sí, apoyen a los médicos, a las enfermeras, porque nos están salvando la vida. Yo soy un niño, pero eso sí lo entiendo. Oh, mira, hasta que dice algo coherente, Chilangui. Pues sí, mira, por acá, me parece que los que empezaron esto, se llama la marcha virtual a través de Twitter. Y dice aquí, queremos ofrecer este tuitazo nacional a las primeras líneas de salud. Se nos están enfermando por no tener los insumos que el Ministerio de Salud debe proporcionar. Chicos, ustedes nos salvarán, nosotros nos cuidamos. Hashtag cuarentena total, hashtag aguante1LSalud, lo necesitamos sano. Y la gente, bueno, pues ya está participando en el hashtag en Twitter. Por acá dice Virgen de Fátima, dice, hashtag aguante1LSalud, un abrazo a los que trabajan en salud y traten de hacer lo que pueden con pocos recursos, a los de vocaciones, no a los rechuchan su madres, oh, por favor, que están solo por la plata en emergencia y les importa una huevada diagnosticar cualquier pues cosa, ¿no? Y dar paracetamol, dice por acá. ¿Tienes por ahí mensajes, Yadira? Mira, mensajes como tal. Mira, sin insumos para su protección, dando lo mejor de cada uno, se arriesgan por nosotros. Lo dice Elisa en cuarentena. Y ¿sabes qué? Por ahí vi un mensaje de lo que han hecho en Europa y que a lo mejor, pues en la medida de lo posible, lo podríamos hacer aquí en México. Es, si el gobierno no está respondiendo, si los insumos no hay y alguien tiene manera de donarlos, pues que los lleven al hospital más cercano, ¿no? Con donde saben que se están requiriendo más. Creo que es momento en que todos aportemos en la medida de lo posible. Pues sí, ¿no? Aunque sea poquito, pero no importa. O sea, pues si tienes tres cubrebocas y vas a usar uno, pues dono los otros dos a quien lo necesita, ¿no? Si, o sea, cada quien sabe lo que está careciendo su comunidad, su colonia, su... Exactamente. O sea, la idea de esto es que echen la mano. Al echarle la mano a ustedes a los médicos, están echando la mano a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ya va a haber, pues sí, o sea, van a estar cansados, pero también ya van a estar como más a gusto, ¿no? Porque saben que están un poco más protegidos. Sí, mira, o sea, un hashtag que se está sumando a este de aguante 1L salud es hasta que la dignidad se haga costumbre. Es que también es que, ay, no, la gente, la odio, ay, sí, a mucha gente, no sé cómo nos hemos vuelto de verdad los seres humanos. Así es, mira, hay quien dice, toda la fuerza y la energía para ustedes que arriesgan su vida. Dice por acá Lismar, dice, en los hospitales se preparan día a día para poder ayudar a enfermos. Atiende lo que mejor puedan a pacientes con diferentes patologías. Tienen para su trabajo condiciones mínimas en cuanto a insumos. Dice, aguante 1LSalud. 1LSalud. Ok, honor y gloria a todos los equipos de salud que se están arriesgando, que están arriesgando su vida por la salud pública en la emergencia de COVID-19. Esto lo dice Janet Vega con el hashtag igual aguante 1LSalud. Dice por acá Luis Quiroz, no sé si ya leíste este, que dice cuarentena en el hospital del tórax por contacto por paciente contagiado por COVID-19. Ante esta cuarentena, tomándote fotos como si estuvieras celebrando un triunfo, dice por acá. Y eso lo creo que es un mensaje porque nos pone de un lado la fotografía de los doctores y del otro lado nos pone, me imagino que es un diputado, pone la fotografía del diputado como celebrando no sé qué, ¿no? Como un triunfo, dice él. Mire, y una contestación para eso sería, ¿cómo no va a dar rabia si en todas las ciudades la gente se pasea sin ninguna preocupación y los equipos de salud comienzan a estar sobrepasados, sin equipo, sin insumo, y ahí están al pie del cañón? ya van más de 200 funcionarios contagiados. Espera a mayo será el caos. Es que ese es el problema, que lo que intenta hacer el gobierno federal es no caer en un sobrecupo en hospitales, porque llegando en ese sobrecupo, olvídense, ¿eh? De verdad que no van a querer estar enfermos. No van a tener dónde llegar. Entonces, pues ahí está. Y pues ya. Nos vamos a ir, Yadira, rápidamente con la cápsula de Diony. Así es, esta cápsula para un día mejor. Para un día mejor, exactamente. Y regresamos con el invitado del día de hoy, con Jaime García, que nos va a estar pues quitando un poco las dudas de todo eso que ha estado apareciendo en el cielo, esos mensajes que han aparecido en el cielo, los ovnis, todo lo raro que hemos visto en televisión últimamente. Vamos a estar platicando de eso en el siguiente blog. Es que no se despeguen porque tenemos muchas cosas interesantes el día de hoy. Vámonos con esto, vámonos rápidamente con Diony Baez. La Rocola AR con Freddy Belmez. ¿Has tenido días difíciles? Nunca es tarde para dar un cambio a tu vida. Para un día mejor. Cada hora, Diony Baez. Por AR Radial. Hola, te habla Diony Baez y profundamente les agradezco a todos ustedes por escucharme aquí en tu emisora favorita, Adicción Radial. Los vencedores se han dado cuenta que la verdadera paz es producto de un reacondicionamiento mental que los lleva a rendir la necesidad de salirse con la suya y que todo el mundo vea que tienen la razón. Tener la razón implica que alguien más debe estar equivocado. Toda relación es dañada por la confrontación de quien tiene la razón y quien no. El resultado es grandes sufrimientos y conflictos en el mundo. Entregar la necesidad de que vean que tienes la razón no significa que no tienes un punto de vista, sino que tu felicidad no está atada a que lo acepten o no. Para esto es necesario un reacondicionamiento, limpiándote así de los comportamientos tóxicos que aprendiste cuando niño, para entrar en un estado de indefensa, donde te volverás invencible, pues no hay nada que atacar. Es por eso que ser víctima depende de tu percepción. Si nunca asumes importancia, nunca la perderás. La mayoría de las personas viven tratando de imponer sus puntos de vista al mundo. La afirmación "estoy en lo correcto" trae comodidad, pero no felicidad verdadera. Desde esa mentalidad, aquellos que sienten que te han ofendido nunca se disculparán, ni harán que tus heridas desaparezcan. Las personas a las que tú juzgas siempre se mantendrán lejos de ti. Nadie se ha hecho feliz con tan solo probar que estaba en lo correcto. El único resultado es conflicto y confrontación. Cuando nuestra necesidad de que sepan que estamos en lo correcto desaparece, no tendremos más agravantes y resentimientos, los cuales son el resultado de mostrar que alguien más está en lo incorrecto. Lo único que crea víctimas es la percepción personal de lo que es incorrecto. ¿Pero acaso no hay verdaderas víctimas en el mundo? ¿Personas que han recibido injusticias terribles y han sido tratados devastadoramente? Ok, la injusticia es muy real e innegable, pero el título víctima es algo totalmente diferente. Es una herida psicológica. Una persona que ha sido cicatrizado no puede hacer más que construir una historia reforzada por cada nueva experiencia. He sido herido por la vida. Mi situación es dolorosa. Estoy resentido con los que me hieren. Mi dolor se ha convertido en quien soy. Al final, ser una víctima realmente es una forma de prejuicio contra sí mismo. En nombre de haber sido herido, te hieres a ti mismo cada día al asumir el papel de víctima. No seas víctima, sé vencedor. Espero que estas palabras te hayan ayudado. Si tienes alguna pregunta, recuerda que siempre puedes hacérmela a través de mis redes sociales. Y recuerda, decide hoy ser feliz, pues la felicidad no es tener lo que quieres, es querer lo que tienes hoy. Para un día mejor. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción radial. Adicción radial. Prendida al máximo. con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Si tienes algo atorado y las radios convencionales no te dejan participar, que estoy hasta la que en la radio no puedo participar. No te preocupes, participa en nuestro hashtag del día, en la Rocola AR. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. 8:03 de este sábado, 4 de marzo del 2020. Como escucharon, bueno, pues ya estamos directamente, entramos directamente ya a lo que es el hashtag del día de hoy. Vamos a estar hablando de mensajes en el cielo. ¿Qué es lo que ha estado pasando estos días en la Ciudad de México? No nada más en la Ciudad de México, en todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con estas imágenes? Vamos a estarles compartiendo a todos ustedes a través de Twitter. Si nos quieren seguir en Twitter, @adiccionradial. Y también si quieren meterse a nuestra página, a nuestro timeline, www.adiccionradial.net, ahí en el timeline van a estar apareciendo todas las imágenes y todos los videos de lo que vamos a estar hablando en este momento para que puedan ver precisamente pues, de qué vamos a hablar. Pero hoy no venimos solos, hoy tenemos invitado. Así es que le damos la bienvenida a Jaime García, que va a estar el día de hoy platicando precisamente un tema bien importante como lo es este. Fiel congregante evangélico Jaime García, bienvenido. Buenas noches, Alfredo, buenas noches a tu amiga Yadira. Gracias por la invitación. ¿Cómo se llama, perdón? Yadira, buenas noches, Yadira. Hola, Jaime, bienvenido. Gracias por esta invitación que me hacen. Para mí es una bendición, porque más que dar un tema o hablar de esto, pues es hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, algo que pues muchos han olvidado, algo que posiblemente ahorita se está hablando mucho, pero no como debe de hablarse, no darle el valor o el verdadero significado que merece este tema. Se habla, pero como con miedo, ¿no? Como que la gente está con miedo de todo lo que está pasando. Que bueno, se entiende, estamos en una cuarentena, ¿no? Correcto, sí. Y pues bueno, primero que nada, vamos a hablar precisamente de estas imágenes. Dices que nos vas a hablar mediante lo que es, bueno, pues sí, lo que es tu lenguaje, lo que es la Biblia, ¿no? Nosotros, pues sí, queremos saber diferentes tipos de enfoques, diferentes tipos de pensamientos, y creo que, como lo dije hace rato, a veces hemos tratado o hemos intentado leer la Biblia, pero pues sí nos cuesta un poco de trabajo, sobre todo como entender la manera en cómo se lee la Biblia, porque no es como que leo de la 1 a la 100, de la página 1 a la 100, sino que lleva como que sus diferentes etapas, ¿no? Es correcto. De hecho, la Biblia, te lo voy a decir, es un libro más vendido, pero tristemente el menos leído, ¿verdad? Sí, sí. En cada hogar, no dudo que exista una Biblia. Pero, pues posiblemente ahí la deben de tener por ahí arrumbada, y es, le vuelvo a comentar, porque ahora es muy dado que el mexicano, que si no va ilustrado o no tiene ese toque a lo mejor de broma, de picardías, pues no se les hace a lo mejor algo divertido o algo interesante. Sí, sí. Pero los que tenemos esa bendición de hacerlo, podemos expresar que ese libro es un manual de vida, ¿verdad? La Biblia en sí son los pensamientos de Dios, la Biblia habla, ¿verdad? Apenas estamos entrando en este tema muy interesante. Pues sí, y sobre todo, híjole, es que la tecnología ahorita en la actualidad, antes no se veía nada de esto, obviamente no, la gente no cargaba como que su celular, no tenían cámara en su mano, y ahora con tantas cosas que se ven, sobre todo creo que en este año, el año pasado se empezaron a ver cosas, pues dice la gente, muy perturbadoras en el cielo. Pues ahora ya la gente, precisamente por esa cámara que traía en la mano, pues ahora es más fácil como tomarle una foto y expandirlo a través de las redes sociales, ¿no? A todo el mundo. Es correcto, Alfredo, tú lo has dicho, ahora ya tenemos muchos pues maneras de poder grabar, ¿no? De poder en ese momento, esos acontecimientos, de poder tener ese lo que está sucediendo de manera práctica y rápida. Pero bueno, tú decías y comentabas que ha estado pasando últimamente, sí es verdad. Y este es un tema de que obviamente muchos están tomándolo para lucrar, para espantar, y obviamente con un propósito, ¿no? Que es ese, de espantar a la gente. Sí. Sin embargo, los que leemos la Biblia, Fernando y Yadira, pues vivimos tranquilos, porque para nosotros es una muestra de que Dios ya viene, de que nuestro Señor Jesucristo ya viene, y por eso desde el principio te comentaba que voy a hablar como dice la Biblia. Sí. Obviamente yo me puedo equivocar, yo no quiero poner palabras en mi boca, que eso pasa cuando a veces damos una información y cuando no la damos correctamente nos comemos las comas o los acentos o algo, ya dimos una mala información. Entonces, pues sí, me das lugar, puedo iniciar con claro. Tema. Sí, de hecho, pues bueno, lo que queremos saber es qué onda, qué está pasando. O sea, digo, casi siempre suceden imágenes como esta que se vio en el cielo, ¿no? Que luego la asociaron a Lucifer, a un cuadro que pintó Alexandre Carbonell en 1847, y de ahí la asociación directamente fue Apocalipsis, Armagedón, se acaba el mundo, ¿no? Eso es como lo que pasa en las redes. Sí, claro, y te vuelvo a comentar, y es cierto, de que Dios también ya viene pronto, es verdad. Y quiero leerles en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, porque de aquí vamos a empezar a desglosar un poquito. Esto nada más es el inicio. Fíjense que a mí cuando me toca hablar de Cristo, sí, yo les digo que para mí es como tener un océano frente a mí, gigante, y que si yo quisiera con mi palma de mi mano abarcar todo el océano, es imposible. Y lo que mejor nosotros invitamos es, pues, mejor sumergirnos, ¿no?, en ese gran océano. No sabemos a veces cómo entrar, no sabemos por dónde vamos a salir, pero la bendición es de que cuando ya estamos dentro ya no queremos salir. El conocimiento de Dios es una gran bendición que tenemos todos, es una oportunidad que tenemos. Y quiero decirles que si Dios hoy nos ha concedido un día más de vida, pues la aprovechemos. Es una oportunidad. Ahí podemos nosotros desde ahí iniciar y decirte que ahí podemos entender el grande amor que tiene Dios para con nosotros, que nos concede un día más para poder hacer lo que hemos dejado de hacer. ¿Qué hemos dejado de hacer? Pues en algunas ocasiones ir a visitar a los enfermos, ir a visitar al familiar, al ancianito, al abuelito, a la abuelita, son los que a veces menos vamos a visitar. Hacer una llamada, no sé, a algún ser querido, un amigo. Eso es lo que hemos dejado de hacer. Sí. ¿Verdad? Esa es la oportunidad que tenemos y la oportunidad también de dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. ¿Qué es lo malo? Bueno, eso yo se lo dejo a cada uno de aquellos que nos están escuchando. ¿Qué es lo malo que estamos haciendo? Nosotros sí sabemos qué es lo malo y pues es la oportunidad de dejarlo de hacer. Bueno, estas señales que me comentan y que estábamos viendo en los videos, aquella pintura que me comenta Yadira, que en el año de 1847, quiero comentarles, sí hay una similitud, ¿no? Como que lo ves y una comparación y dices, mira, se parece. Yo quiero decirles que realmente Satanás, muchos lo vemos como un monstruo, como un ser con cuernos, con patas de cabra, una cola, ¿verdad? Sí. Y un cringe. Pues pero es lo que nos han vendido las películas, ¿no? Sí, claro, y te voy a comentar, esto es una mitología griega. Sí, sí. Esta forma de Satanás que le dieron, realmente ese es a lo que el ser humano le tiene miedo, ¿no? Sí, sí, a lo sí. que el ser humano le tiene miedo. Es como hablar a veces de los murciélagos, los lobos. Ya ves que en las películas llegan a poner estos pobres animales y ya inmediatamente ves un murciélago y ya dicen, ya, película de terror, una araña, una tarántula, sí, sí. ¿no? Unas ratas por ahí. Pero bueno, esto es a lo que realmente el ser humano le tiene miedo. Quiero decirles que la misma escritura habla que Satanás es un ángel de luz, luz sí. bella, por eso se llama Lucifer. Él es luz bella, es un ángel, ¿sí? Realmente la participación de Satanás en los cielos, cuando Dios creó los cielos, él quiso ser más que Dios. Por eso, obviamente, Dios, o sea, como conoce el corazón de cada uno de nosotros, antes de que dijéramos cualquier palabra, él conoce todo lo que hacemos nosotros, que vamos a hacer, incluso terminando este programa el día de mañana, él conoce todo de nosotros, todo, todo, todo, todo, porque él es el creador de todas las cosas y él es un Dios omnisciente, omnipresente, que significa que está en todos lados, omnisciente, sí, sí, sí. que conoce el pasado, el presente y el futuro. No me quiero extender mucho, pero bueno, quiero decirles que por eso él conocía la intención de Satanás, por eso lo arroja, ¿verdad? Lo arroja a la tierra, y lo que hace Satanás, pues es todo eso, empezar a destruir al ser humano, empezar a que el ser humano no reconozca a Dios como su creador, que cada vez se empiece a apartar más de él, ¿verdad? Y entre más esté la maldad, más se multiplica, es cuando más nos está anunciando que Dios viene. Les estaba yo comentando que en el Evangelio, capítulo 24, versículo 3, les voy a empezar a dar lectura, para empezar a tocar versículo por versículo, sí, sí, porque sí. aquí lleva por título, dice, señales antes del fin. Y quiero tocar este tema, ¿por qué? Porque eso es lo que ahorita se está hablando mucho, que ya es el fin del mundo, ¿no? Que Dios ya viene. Incluso muchos no conocen realmente a Dios. Una cosa es conocer a un Cristo de cruz, crucificado, o conocer a un Cristo de cada 8 días, pero conocer a Cristo va más allá, conocer a Dios va más allá, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, quiero decirles que incluso hay gente que va y se congrega en algún lugar, pero en sí no han tenido esa comunión real con Dios. Eso es lo que ha sucedido en muchas ocasiones. Y ese tipo de gente es la que por eso está más débil y en cualquier momento puede tropezar y seguir cometiendo pecados, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo que les estoy mencionando, habla de las señales antes del fin. Y aquí sus discípulos de Jesús, ¿verdad? Se acercan a él y le empiezan a preguntar a él, ¿cuándo serán estas señales? Dice aquí la escritura, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice que respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Primeramente aquí está dándoles un consejo, ¿no? No permitan que nadie les engañe. Dice también aquí la escritura, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, sí. que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Para que nosotros, Alfredo y Yadira, no seamos obviamente, perezcamos en todas estas situaciones, es necesario que tengamos conocimiento, igualmente que la gente que nos está escuchando. Por falta de conocimiento, cuando tú desconoces un tema, obviamente pues no sabes qué beneficios tienes. ¿Qué beneficios hay si tú conoces de ese tema, no? Es como un trabajo. Si tú no sabes usar las máquinas, obviamente te va a pasar un accidente. Si tú no te sabes poner el equipo y los beneficios que tienes como trabajador, seguro, etcétera, vas a tener muchos problemas. Pero cuando tú conoces todo esto, nadie va a venir y nadie te va a engañar. Ustedes dos tienen el conocimiento de la radio. Sí, sí, ya sí. Es muy difícil que alguien venga y a ustedes los engañe y le digan, mira, así se hace, ¿no? Pues nosotros ya lo, no nada más lo conocemos, sino ya lo experimentamos. Eso es lo que yo quiero decirles a ustedes, que una cosa es conocer y otra cosa es experimentar. El propósito de Dios es que nosotros experimentemos la palabra de Dios. Dice, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, dice, engañarán. A muchos, no estoy diciendo que a todos, ¿no? Esa parte que no va a ser engañada es obviamente la persona que conoce de las Sagradas Escrituras. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, dice, pero aún no es el fin. Si se han dado cuenta, ahorita toda esta situación del coronavirus, ya empezaron a haber rumores, ¿no?, de guerra. Sí, sí. Hay mucha gente que no está satisfecha, y vamos a hablar desde el núcleo familiar, ya muchos están enojados. Peleándose en la casa, ¿no? Ya están fastidiados. De una manera, a lo mejor en broma, dicen que terminando esto va a haber un montón de divorcios, ¿no? Sí, sí, sí. Terminando esto ya va a haber mucha separación, no lo dudo. Porque obviamente el ser humano no ha aprendido a trabajar, a vivir en unidad. Por eso son las guerras, por eso son los conflictos. Y vámonos en colonias, ¿no? Con unos jóvenes que las banditas que se hacen no saben convivir. Sí, sí, sí. No saben estar entre vecinos y ya se están con problemas familiares, ¿no? Y pues, y de ahí, igual que en los grupos, igual que los partidos de fútbol, los partidos políticos. Y eso es lo que hablábamos, hace rato hablábamos de eso precisamente, de que como cuando vives, por ejemplo, en una unidad habitacional, a veces no llegas a un como acuerdo, ¿no? O sea, llega a haber personas que sí se están como guardando, pero hay familias que dicen, no, pues a mí me vale, ¿no? Yo voy a hacer mi fiesta. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos también. Sí, no se guarda el respeto, ¿no? Exacto. No se guarda el respeto, y esto hablaba Benito Juárez, ¿no? Del respeto. Al derecho ajeno en la paz. También el presidente Obrador habla del respeto. Y ese es algo que a lo mejor ahorita pues juzgamos más, ¿no? Y decimos, está mal, yo me arreglo a golpes, yo Exacto. me arreglo con dinero, yo me arreglo con discusiones, yo me arreglo levantando más la voz, que vean que yo soy el que tiene la autoridad, cuando la verdad ni las definiciones de las palabras las sabemos, autoridad no es eso, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir y vuelvo otra vez a mencionar, por falta de conocimiento pereció mi pueblo, porque no hay conocimiento. Cuando tú empiezas a conocer de Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús, eso, de esa manera tú empiezas a aprender, ¿verdad? Y dices, bueno, yo quiero ser imitador de Cristo. Obviamente sí, sí, sí. Nadie va a superar lo que Cristo hizo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, por el mundo entero, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de la misión, parte de lo que Cristo vino a enseñar, aparte de lo que te estoy mencionando ahorita en las Sagradas Escrituras, y le voy a seguir dando lectura, dice, y oiréis, y volvamos a decir, oiréis de guerras y rumores de guerra, ¿no? Ya hemos sí, sí. mencionado, recordando que las guerras desde hace mucho se mencionan, y hay que ponernos a analizar, que la palabra guerra va más allá, va a que las consecuencias que va a traer una guerra, pues es hambre, muerte, pestes, que va a haber tristeza, va a haber gente que va a caer en depresión, gente que va a morir, gente que a lo mejor, por ejemplo, la gente adulta que dependía de los nietos o los hijos que ya no estén, pues, imagínate, esto sí, va a ser mucha algo gente tremendo, sí, perdida. Sí, sí, sí. Porque ahorita, por ejemplo, del coronavirus, ya ves que ya las fronteras empezaron a cerrar. Sí. ¿Cuántas cosas no entran acá y cuántas cosas no salen de aquí? Entonces, la situación empieza a cerrar puertas. La gente que ahorita no tenía un trabajo fijo, vamos a hablar que dependía de una empresa bien establecida, sí, sí, sí. Que pagaba impuestos y todo, ¿qué es lo que sucedió? Ellos tienen que buscar la manera, y ahorita el gobierno te va a empezar a ofrecer muchos créditos. Los famosos préstamos. Sí, los préstamos y bien fáciles. Y dice, y muchos no son ciertos, ¿no? Y te van a engañar, lo único que quieren son tu información para después empezarte a robar. Pero bueno, a los que sí son reales, vas a empezar a comer, como dice, ¿no? Que ya vas a, lo que comes ya lo debes. Va a acabar ese tiempo. Nadie sabe el tiempo que va a durar esto. Nadie sabe cuándo va a terminar. Pero si hablamos en, ¿qué te parece? 40 días. Si así ya estamos afectados, imagínate después todavía vamos a estar doblemente más afectados, más pobres y más de todo. Es ahorita muchos hogares... Gente cree que, o sea, la gente está pensando, bueno, va a pasar la pandemia, van a pasar los 40 días, la cuarentena, y pues ya me voy a salir a chambear. Ajá. Pero realmente sí. No es eso. O sea, hay un proceso de por medio donde debes primero, acabando la cuarentena, tienen que hacer una sanatización en todos los hospitales, escuelas, lugares públicos, para que precisamente si hay algún residuo de algún virus, pues precisamente se limpie todo eso, ¿no? Y luego de eso, la reactivación económica, que creo que es la que nos va a costar más trabajo a todo mundo. Es correcto. ¿No? Sí. Bueno. Y fíjate, Alfredo y Yadira, sigo compartiéndoles sí. Ahí el versículo 6 de lo que habla de las guerras. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si estamos al pendiente de las noticias estos últimos días, ya ves que ha estado temblando en algunos lugares. La lluvia ayer que nos tocó también, hombre, créeme que se inundó esta parte de aquí por la colonia. Yo creo que las últimas dos lluvias que han caído de este lado, ajá, la de hace 15 días que también parecía Canadá, esto, todo lleno de hielo, ajá. O sea que realmente son cosas que en algún momento se veían, pero no tan extremo, ¿no? Sí. Pues te vuelvo a comentar, hace como 3 semanas nos tocó la granizada y en esos momentos unos hermanos también que trabajan en Central de Abastos, ahí... El techo se desplomó, ¿no? Es correcto, en ese momento estaban grabando y tenemos por ahí el video en vivo, lo que estaba sucediendo en ese momento. Supimos que hubo por ahí un muerto, otro que se le atravesó el pulmón, la costilla a un lado, una varilla, entonces... Esto obviamente trajo consecuencias. ¿Cuáles? Que esa gente, pues imagínate, de por sí ya no estaban comprando mucho. Y luego se desplomó y toda su capital. Su poca ganancia, ¿no? Tenían ahí. Sí, todos sus bienes ahí, que tenían activos, se quedaron ahí, ¿no? Sus activos fijos, vamos a decirlo así, sus muebles y cosas. Sí. Todo se quedó ahí. Las consecuencias, a eso me refiero. Ya no era tanto el desplome ni la situación triste y la mojada, sino cuántos días se iban a recuperar. Ellos mencionaban, oigan, un favor, los que deseen, les vamos a entregar a su domicilio la venta de... Y nos hicieron la lista de lo que ellos vendían. Obviamente eso les iba a generar otro gasto, ya no iban a ganar como deberían de haber ganado. Entonces, esto es parte de las consecuencias, y digo, ¿y por qué está pasando todo esto? Y nos volvemos otra vez, entra el pánico, y decir, a lo mejor Dios ya viene. Y todos empezaron a sacar por sus redes sociales el Papa, cuélguense esto, y varias personas, ¿no? De diferentes, vamos a hablar, religiones. El presidente, saquen su estampita. Pónganse aceite debajo de la lengua, unten como en aquellos tiempos, y empiezan a dar una mala interpretación de la verdadera palabra de Dios, ¿no? Sí. Entonces, sigo leyendo, dice... Y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto, dice, será principio de dolores. Pues esa es la palabra que debemos de considerar, que esto es apenas el principio, dice aquí, de dolores. Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Obviamente eso se les está hablando a la gente que conoce de la palabra. Cristo aquí les está hablando a sus discípulos. Cristo nos está hablando a la gente que ya conocemos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de Él, pues la gente se molesta, la gente dice yo nací aquí, a mí nadie me va a hacer cambiar de mi religión, son fanáticos y empiezan a agredir, y se está dando mucho que en algunos incluso estados, países, a los cristianos los están pues matando, ¿verdad? La persecución de cristianos. Pero bueno, dice, por causa de mi nombre, dice, los aborrecerán, dice. Sí, sí. Por causa, dice, de anunciar mi nombre. Luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando dice aquí, muchos tropezarán entonces, pues está obviamente hablando también de los que se desean ser cristianos. Porque el decir tropezarán es que en este lapso, en este proceso de problemas y necesidades, van a empezar a renegar de su Dios. O sea, como que la fe la empiezan a perder, ¿no? Sí, la fe. Como que no la tienen arraigada. Dios, si tú dijiste que ibas a estar aquí, ¿por qué estamos padeciendo y sufriendo? Pensando que sus vidas iban a ser mejores al conocerlo a él, más lujosas. Y sí, eso sí sucedió con uno de sus discípulos, que fue el Judas, el que él era el tesorero. Él pensaba que el reino era físicamente, que el trono, el rey iba a ser físicamente y que iban a tener grandes cosas. Sin embargo, él no estaba entendiendo que Dios lo que estaba mostrando es lo que está ahí en los cielos, ¿no? Y lo que él ofrece, esa vida eterna, esa nueva Jerusalén, esos lugares que él está preparando para cada uno de nosotros, están ahí arriba. Si así, que las cosas que vemos no las creemos, imagínense, Alfredo y Yadira, las que no vemos y las vamos a creer, pues obviamente, que no las van a creer mucho. Entonces, eso está pasando ahorita, que muchos obviamente van a tropezar por todo eso. Dice, entonces, se entregarán unos a otros. Cuando dice se entregarán unos a otros, está hablando de los matrimonios de los homosexuales, ¿no? Sí, sí. Y ya se están dando. El matrimonio de las mujeres, pues, lesbianas. Y sí, de la misma sexualidad, ¿no? Es correcto, ¿no? Que ya los partidos políticos, porque saben que esto, pues ya hay más. Digo, siempre han existido, siempre ha existido esta inclinación al mismo sexo. Siempre se ha hablado únicamente que ahorita ya se ha abierto más. Pero sí, ha habido un libertinaje, ¿no? En ese aspecto. Porque, sí, bueno, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando yo estaba chico, sí existían, pero eran como respetuosos, se podría decir. Y ahorita algunas, no digo que todos, pero sí algunos de la comunidad LGBT son como que, oye, pues yo soy gay, pues te invito a que seas gay. Oye, pues ser gay no es como que... A ver, dime. Hay respetuosos heterosexuales. Sí, no, pero yo lo que me refiero, o sea, lo que te iba a decir es que yo como heterosexual no es que vaya diciéndole a la gente, ay, pues vuélvete heterosexual. Y sin en cambio, hay, por eso se digo, no todos, hay algunos gays que sí como que te invitan a probar otras cosas, pues dices, güey, yo soy heterosexual, yo no te estoy invitando a que te pases de este lado tampoco. Entonces, si yo te respeto, tú respétame. Pero sí se ha desatado un poco ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, de hecho, les voy a comentar que desde el ejemplo tenemos de Cristo, que él dio un libre albedrío. Cada uno tiene esa oportunidad de escoger, de decidir en su vida qué quiere ser, con quién se va a casar, qué quiere estudiar, ¿no? Nada más que ha habido una mala interpretación con los derechos humanos y muchas cosas que el gobierno, pues a ellos obviamente les beneficia mucho. ¿Por qué? Les voy a decir por qué a ellos les beneficia mucho, porque como se ha estado multiplicando, obviamente los homosexuales y las lesbianas, pues ellos dicen, bueno, yo voy a tratar de jalar a esa gente, si yo los discrimino para mi partido, yo no voy a ganar. Y por eso les dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, yo, la bandera de ellos, si ¿sí te has dado cuenta que es un arcoíris, ¿no? Sí, sí. Pues quiero comentarles que el arcoíris para nosotros es una señal de pacto de Noé con Dios, pero muchos lo aman, cuando llueve y sale el sol, deja de llover, se ve inmediatamente el pacto. Para los que conocen de la palabra de Dios, es una bendición, y dicen, ay, les hace recordar nuevamente. Eso es un pacto de Dios con el hombre. Es un pacto de Dios. Entonces, pues muchos, eso es lo que hace el diablo, ¿no? Tratar de darle una mala interpretación a todas las cosas para que nosotros nos enfoquemos, nos desviemos esa fe o ese poco conocimiento que tenemos, nada más. Por eso les repito, es bueno que nosotros pues leamos la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios, conocer lo que Él piensa, conocer todo cómo Él es su carácter, ¿verdad? Y sobre todo, como les decía yo, experimentarla. Pero voy a empezar voy a continuar dándole lectura. Entonces dice aquí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice, a muchos. Y por haberse, dice, multiplicado la maldad, el amor, dice, de muchos se enfriarán. Mas el que persevere hasta el fin, este, dice, será salvo. Y antes de leer ya lo último, quiero leerles otra parte en donde está hablando igual otro evangelio. Aquí los discípulos de Dios, cada uno da su parte, lo que ellos pudieron entender en ese momento, ¿verdad? Por eso vienen tres evangelios lo que yo les estoy hablando. Pero quiero anexar aquí otra porción que es muy importante, que no quiero dejarla pasar, porque eso es lo que también nosotros estamos viendo en estos tiempos. Es en el evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 16, dice: mas seréis entregados aún, dice, por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Igual, dice aquí, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Hemos visto nosotros ahorita los periódicos, cada vez más, que les llaman periódicos amarillistas. ¿A qué se debe esto? Que sacan la foto, ¿no? Tal cual fue la persona degollada o la persona que detuvieron. Y bueno, se está dando mucho. Que esto, que los padres ahora se han volteado contra los hijos, ¿en qué sentido? Que los mismos padres andan asesinando a sus hijos. Que los mismos padres andan vendiendo a sus hijos. Que los mismos padres, el amor que antes mostraban en aquellos tiempos, pues ahora ya es totalmente diferente, ¿no? Igualmente que los hijos contra los padres. Hay noticias donde mencionan el hijo mató a la mamá porque no lo dejó, no le compró, no sé, algo, o no satisfació a alguna necesidad que él quería, un capricho, más que nada son caprichos, ¿no? Hazme reír, van y matan a los papás, matan a los abuelitos. Matan a aquellas personas que un día les dio la vida, fueron el medio, ¿no? Y esto se ha estado pasando, dice aquí, entregarán, dice, hermanos contra hermanos. Y pues yo lo vemos, ¿no? A veces a muchos, yo veo a veces ahorita las generaciones de niños, como entre ellos sus groserías, ¿no? Sus malas palabras que se dicen de la misma mamá. Cuando digo, los dos vienen de la misma mamá, ¿no? Y me voy a comentar algo, Yadira y Alfredo, a los familiares les da risa, de verdad, les da risa, les hace como que algo gracioso, ¿no? Cuando el hijo le dice al papá, y es un niño de 2 años y unas majaderías, pero tremendas, y todos se ríen, ¿no? Y se les hace una gracia y le aplauden, o que vaya, le jaló el cabello a la mamá, y no, hijo, no lo hagas, y ya le dio el puñetazo. Entonces, imagínense las generaciones que vienen. Ya no vamos a hablar mucho de la moralidad. ¿Por qué? Porque realmente la moralidad no es la que salva. La moralidad, así nosotros tengamos mucha educación dentro de la familia, dentro de la sociedad, y tengamos un buen puesto, y diga yo ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro, pues yo voy a entrar al reino de los cielos, pues bueno, realmente la moralidad no hay ningún beneficio con Dios. Dice ahí la palabra de Dios que hay que recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces aquí lo único que nos resta pues es realmente recibir a Cristo para que podamos nosotros tener esa entrada, porque realmente el propósito de Él en esta tierra pues era venir y salvarnos de tanta maldad, ¿verdad? De tanta situación tan difícil que estamos ahorita atravesando, y que cuando los que sabemos que realmente Dios existe, que Cristo existe, créeme que pues no le tenemos realmente miedo a la muerte. Dice la palabra de Dios también que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No debemos de por qué estar espantados. Sí hay que tener la prudencia, pero hay que permanecer orando. ¿Cuál es la labor que nos corresponde a nosotros? Pues de que si ya tenemos el conocimiento, empezar a lo mejor ahorita vía telefónica, usar las redes sociales, como es ahorita con ustedes, y hablarles de Cristo, ¿no? Presentarles a Cristo, decirles qué es lo que hizo Cristo en la cruz del madero. Esto que estamos ahorita atravesando nosotros es nada más el principio de dolores. Hay más tema más adelante, pero tampoco quiero confundirlos. Lo que yo deseo, nada más, es lo que estamos ahorita atravesando son profecías, que es una profecía, algo predicho, algo que va a suceder, un acontecimiento que aún no ha pasado, pero no viene de parte del ser humano, sino de parte de Dios. ¿Por qué de Dios? Pues porque es el único que conoce todas las cosas. Él sabe cuándo nosotros vamos a estar delante de Él, cuando nos va a llamar. Él sabe de qué vamos a morir. Él sabe todo de nosotros, ¿verdad? Y muchos andan más que todos espantados, dicen, ya me voy a morir, ya voy. Y empiezan a hacer un montón de cosas que, pues a lo mejor no le agradan a Dios. Tenemos la oportunidad ahorita de hacerlo, no lo hacemos muchos. O si lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera diferente, adversa a lo que Dios está pidiendo. Dios no quiere que nos vayamos ahorita de rodillas a la villa. Dios no quiere que ahorita mate un becerro y lo ponga fuera de mi casa. Dios no quiere que vaya y golpee a mi mamá porque no me da dinero. Digo, son muchas cosas que estamos haciendo malas. ¿Y por qué las hacemos mal? Pues porque no tenemos el conocimiento, porque no sabemos de este tema. Y cuando nos empiezan a hablar, pues nos aburrimos. Yo quiero comentarles que hace unos años, cuando a mí me hablaban de Dios, mi familia, yo decía, no, Dios es para la gente viejita. Y yo decía que era para la gente viejita porque ya sentía que se iba a morir. Y es Iván, ¿no? Ya querían un lugar, sí, arriba. Ya andan ahí, ya hasta quieren un pedacito allá, ¿no? Y sí, estamos. Pero ha pasado, Alfredo y Yadira, de veras, ¿eh? Ha pasado que los muchos han abusado de esa fe o del miedo de la gente, y le dicen, ¿quieres esto? Te voy a vender un pedazo de terreno ahí arriba, y la gente paga. Pues de veras, sí. La gente paga y está más preocupado por eso, por un lugar ahí en el cielo. Y pues te vuelvo a repetir, pues muchos dan unas ofrendas, híjoles, grandísimas, pero realmente no conocen a Dios. Realmente no saben ni quién es Dios. Yo te voy a decir que Dios es una palabra. Si lo vemos en el diccionario, Dios se le da a un ser, ya sea a algo o a un animal incluso, para ti es un ser supremo para ti. Entonces, ¿cuál es tu función? Adorar a ese ser supremo. Mucha gente ha idolatrado mucho incluso a sus mismos hijos, a su esposa, a su novia, ¿verdad? Son capaces absolutamente de todo. Son capaces y les dicen esas palabras, te adoro, ¿no? El consejo es, te amo, te quiero, pero esa palabra nada más debe de emplearse para Dios. La adoración nada más debe de ser a nuestro Dios, no a nuestros seres queridos. Muchos somos así, muy dados a decir, te adoro, sin ti no puedo vivir, pero nada más te hace tantito, a los 5 minutos ya no te amo, ya te odio, ¿no? Ya se acabó el amor. Enojando. Pues porque eso no era amor, ¿verdad? Sí, sí. Dice también en la misma escritura que Dios es amor, que nosotros no podemos mostrar amor si no conocemos a Dios. Y esa es una verdad. El verdadero amor viene de parte de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, aprendemos a amar a nuestros seres queridos. Hay muchas citas bíblicas donde habla de la palabra amor y de dónde proviene el amor. Porque Dios es amor, ¿no? En primera de Juan, capítulo 4, dice, versículo 8, dice, Dios es amor. A veces ahí mismo menciona que no podemos, ¿cómo decimos amar a alguien o a Dios que no le hemos visto? Cuando a muchos que los vemos, pues no los amamos, ¿cómo somos, no? Somos groseros con ellos, estamos buscando en cualquier momento hacerles la maldad, me hicieron una, yo te voy a hacer dos, te burlaste de mí, yo lo voy a hacer hasta públicamente, y cuando vemos su dolor o su situación difícil, y hasta le deseas la muerte y te lo disfrutas, ¿no? Viendo cómo esa gente está padeciendo y muchos tristemente lo disfrutan, ¿no? Cuando, te vuelvo a repetir, se ha perdido mucho todo eso. Se ha perdido el conocimiento, se ha perdido, cada vez estamos más lejos de Dios. Y ahorita, ¿qué ha pasado esto? Pues queremos estar cerca de Él. Cuando les comento, cuando no lo hacemos bien, como debe de ser, y si queremos nosotros desear conocer a Dios, simplemente hay que agarrar una Biblia. Simplemente pues está pasando lo que les está pasando a los viejitos, como dices tú, ¿no? ¿Sí? O sea, como ya la vemos cerca, ahorita sí ya queremos todo el mundo... No, saber y aprender. Están aprovechando muchos de esa situación, porque ya te empezaron a sembrar el pavor, el terror, y estás ahorita casi, yo estaba viendo por ahí las noticias de algunos actores que mencionaban, yo ofrezco tanto dinero si me dicen a mí cuál es la cura. Si me vacunan y me sanan a mí, yo doy todo lo que tengo, ¿no? Y es gente... que actores que nombren en películas en Hollywood y muchísimo dinero, pero fíjate, ya ahorita ni todo el dinero, así te lo digo, ni 10 padres nuestros, ni que te vayas de rodillas aquí en la villita te va a salvar de esto. Yo creo que aquí el primer paso pues es recibir al Señor Jesús en tu corazón y que te comprometas tú a decir, bueno, Señor, quiero conocerte, de oídas te he oído, pero hoy te quiero conocer, quiero saber cuáles son tus promesas. Aquí el mayor regalo para mí en lo personal es la comunión con Dios. Para mí el mayor regalo, antes que hablan de la corona eterna, que la vida eterna y que las mansiones, a mí en lo personal, el mayor regalo que yo puedo tener ahorita es que yo sé que Dios está con nosotros, ¿no? Que le conocemos. Entonces, te vuelvo a repetir, Yadira y Alfredo, sí. Yo espero pues que la gente concientice de veras, ¿verdad? Y no se vayan a decir, ahora voy a ir allá con X lugar a ver qué puedo hacer, que me venda algo, porque ya descubrieron, pero el gobierno me quiere matar y no quiere que yo sepa cuál es la medicina, ¿no? Y hay muchas, por ahí, mucha información. ¿Que de dónde viene? Ya está, veladoras, sacaron veladoras del coronavirus. No, pues te repito, ¿no? Imagínate, y también las conchas, ¿no? Las conchas del COVID. Conchas también sacaron, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Y yo no sé si hay gente que diga, ¿cómo uno ya me saneo para que no me dé? Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que aquí la situación es prevenirnos, pero no del coronavirus, sino de la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La separación de Dios con nosotros. Esa es la verdadera muerte eterna, que muchos desconocemos, que no sabemos que hay otra vida después de la muerte, que hay otra vida todavía más allá, ¿verdad? Creo que nada más a veces hemos querido ser superiores a Dios, y lo digo así porque pues decimos no lo necesitamos. Pero qué tal cuando pasamos por una situación, y es normal, pasa. Somos buenos para pedir en ese momento, ¿no? Y está Dios mío, ¿no? Y empieza a gritar, Dios mío, ¿dónde estás? Y hasta se arrodilla, ¿no? Un temblor, apenas cuando fueron los temblores, recuerdo en mi trabajo. 2017, sí. Como todo, en la farmacia San Pablo, recuerdo que empezó a temblar. Sí, fue un aparatoso, sí, sí, de momento dije, ¡ay! Porque todos los muebles de medicamentos se empezaron a mover. Dije, se va a caer y todo lo que está ahí, la estructura tan pesada, y estaba en segundo nivel, dije... pero toda la gente cómo salía, como pues el ruido, más que nada es el ruido de todos los medicamentos, cómo caían y todo. Pues la gente empezó a gritar y salí, cómo la gente, Rojo Gómez, se paralizó los autos y la gente en medio de rodillas ahí clamándole a Dios. Rezando, sí, sí, sí. Sí, pero digo, vamos, hay que ser honestos, ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios conocen ellos? ¿Cuál es el Dios que ellos? Ya te vuelvo a comentar. Para muchos su Dios puede ser sus adicciones, ¿no? Porque son sus prioridades. Su Dios puede ser la novia. ¿Quién es para muchos? ¿Quiénes tienen en mente a Dios? A lo mejor muchos, un hombre crucificado, y ahí que cada vez que viene la semana de la pasión los hace llorar, pero otro día, o acaban de ver la película y ya salieron a hacer maldad, ¿no? Ya empezaron a portarse mal. Es eso, ¿no? Es eso, y digo, esa película, no sé si la han visto, la de La Pasión de Cristo. Sí, sí, que es muy cruda, dicen. Sí. Ah, bueno, que cuando la sacaron fue... Hasta vetada, ¿no? Sí, no, que una persona ahí se le dio un infarto, una señora, ¿no? De tan impactante. Quiero decirles, de verdad, así se los digo, que esa película no es ni la mitad de lo que verdaderamente Cristo padeció. De verdad, no es ni la mitad. No es ni la mitad. Un hombre como ustedes y como yo que quedó totalmente hecho un monstruo. Un monstruo. Digo desfigurado, y así lo dice la Biblia. Un monstruo. Porque con el látigo romano, que le decían que le llamaban que era la cola de gato porque tenía varias correitas o varias tiras, y en las puntas tenían huesos y unas tenían metales que en el momento que te agarraban te desgarraban todo. Sí. Imaginando que cada látigo, de tan largo que era, a veces le enroscaba en todo el cuerpo y cuando lo jalaban pues se atoraba. Imagínense nada más ahí tocar eso, porque ya si hablamos de los clavos, ahí lo sacan hasta bien cinceleados y medio, ¿no?, medios bonitos, ¿no? O sea, casi casi les faltó la marca de donde venía o quién los hizo. Pero en aquellos tiempos no eran como tal. Por eso hay muchas cosas que, de veras, si nos acercamos un poquito al estudio, que más que estudio es alimento para nosotros, vamos a entender y comprender muchísimas cosas. Y si yo podría decir que mi esposa o mis hijos o mis papás me aman mucho, no, pues déjenme decirles que todavía hay alguien que me amó todavía más que ellos, mucho más que ellos. Entonces, pues sí sería bueno que concienticemos, es una oportunidad, como les decía hace que iniciamos esta conversación, que es la oportunidad que tenemos todos, la oportunidad. A veces dejamos las cosas para mañana, para otro día, digo, no, al rato que sí sienta la necesidad, que ya me dio el coronavirus, entonces ahí sí voy a buscar a Dios, ¿verdad? Ahora sí voy a hacerle caso. Pero tenemos esa oportunidad de decir, bueno, hoy quiero, así como he tenido, cuando deseamos algo, cuando deseamos comprar algo, decimos, a partir de hoy voy a empezar a ahorrar, o a partir de mañana voy a ir al gimnasio y necesito adelgazar. Que nos propongamos de veras decir, bueno, quiero conocer de Cristo, que me han hablado, no el de la película, no al Cristo, el que sale aquí en el de Iztapalapa, que es un amigo que andaba por ahí, que lo, pues, sí lo aceptaron para que haga el personaje de Cristo, ¿no? O el de la estampita, ¿no? Yo creo que más que eso es acercarnos a la Biblia y empezar a estudiarla, empezar a leerla, empezar a creerla, ¿no? Porque la palabra de Dios no nada más es para leerla, hay que creerla. Y eso es lo más importante que debemos de hacer todo ser humano, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Muchos viven por vivir, ¿verdad? Y yo espero que, pues, ojalá podamos nosotros concientizar y, sí, sí, pues, tomar de veras de decir, vamos a hacerlo. Ya, Jaime, ya sí, por último, ¿tú qué le aconsejarías a la gente? Porque ya nos vamos, ya se nos acaba el programa. ¿Qué le aconsejarías tú a la gente, precisamente ahorita que estás hablando de todo eso? ¿Cómo visualizar este tipo de cosas que están pasando? ¿Cómo poderle dar, pues, tranquilidad o paz a la gente? Porque la gente vive alterada. Pues bueno, lo único que te puede traer paz, pues nuevamente es Cristo Jesús. De que esto que va, esas señales que menciona la Biblia, pues dice que es el principio, ¿no?, de dolores. ¿Cuándo va a venir? No lo sé. ¿Realmente es el fin del mundo? Bueno, aún todavía no, porque dice la Escritura, todavía faltan muchas cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Habla de aquellas mujeres que están embarazadas en cinta, de que más les valiese no haber estado, porque vienen situaciones difíciles. Pero si yo dijese que les traiga paz, pues la única palabra que te puedo resumir así es Cristo. ¿Queremos paz? Sí. Busca a Cristo. ¿Queremos de veras paz en nuestro corazón, en nuestro hogar? Cristo. Y pues que sí, se acerquen a la palabra de Dios, que busquen un lugar, que busquen que alguien les pueda guiar, porque como decían que son 66 libros, dices, no sé de dónde iniciar, de dónde terminar, es lo que les comentaba, es como ese océano que les mostraba yo, les decía yo, que no sabemos ni cómo entrar, ni cómo salir, pero cuando entramos ya no queremos salir. Pues bueno, la verdad es que es muy interesante y dijiste, bueno, tú comentaste algo muy importante. A veces cuando comienzas, pues es muy difícil poderte salir de las cosas, ¿no? No hagamos, es que mucha gente lo ve así como que, ay, la Biblia, ay, vamos a la iglesia, cosas así. Al final del día, todo tiene un porqué. Así como te sientas o te acuestas a ver la televisión, a ver una serie completa, pues tiene un inicio, chavos. Y así como te rifas toda la serie y la terminas de ver, al final te quedas con algo, ¿no? En la televisión, yo digo, estoy dando un ejemplo muy banal, pero pues te quedas con algo, ¿no? Con alguna moraleja. Es exactamente lo mismo. No podemos decir no a algo cuando, como dice Jaime, no lo conocemos, entonces pues se le invita a la gente a no hacer, pues, como feo. Es que mucha gente dice, ay, es que es la Biblia, qué flojera, como lo dijiste tú, ¿no? O qué sueño, que no voy a estar perdiendo mi tiempo. Pero pues al final del día, todo tiene un porqué. Todo tiene un sentido de por qué hacer las cosas, ¿no? Y pues yo creo que no hay mejor herramienta que el conocimiento, ¿no? El área que te interese, del área que tengas dudas, del área que todo, pues siempre apelar al conocimiento y documentarte es algo que te va a ayudar, sea la Biblia, sea redes sociales, sea lo que te interesa, lo que te está inquietando, pues... Es que, al final del día eso venimos, ¿no? Como a vivir, aprender, a compartir cosas. Y no te puedes cerrar a nada, o sea, realmente leer la Biblia pues no te va a hacer menos tampoco, porque pues, mucha gente cree que... ni te vuelve adepto de alguna religión, es conocer otra área de... Exactamente. Otra área. Ábranse a las cosas, no se cierren. Eso es lo que yo quería dar a entender. Di muchas vueltas, pero sí, al final del día es como que ábranse en vez de cerrarse, ¿no? Así es, y pues bueno, creo que ya estamos casi por llegar al cierre del programa. Pues sí, de hecho ya. Y pues nada, le agradecemos a Jaime por la plática que tuvimos el día de hoy y pues aprender un poco de todo esto también. Ok, agradezco mucho a Yadira y también a ti, Alfredo, esperando que... Digo, este es un tema muy amplio, muy grande. Sí, es muy extenso. Cuando deseen podemos continuar. Gracias. No, de nada. Y gracias a ti. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, y ojalá y bueno, pues haya servido de algo pues el platicar con Jaime el día de hoy, y que entiendan un poco lo que es la Biblia, entiendan un poco lo que viene dentro de la Biblia, y sobre todo, bueno, pues lo que está pasando en el mundo. Bueno, al final del día, tarde o temprano van a pasar las cosas, como dice Jaime, no sabemos cuándo, pero pues hay que estar preparados para eso, ¿no? Y aprovechar, ¿no?, la oportunidad que tenemos de estar aquí, de disfrutar en este momento de la radio, ¿no?, de conocer de temas que a lo mejor jamás pensamos adentrarnos, de convivir con los que tenemos alrededor. Yo creo que eso es con lo que hay que quedarnos. Sí. Y ya escucharon, el diablo no es con cuernos, como dice Jaime. Es que ese yo lo había escuchado, que sí, de hecho era un ángel caído. Y yo sí ya lo había escuchado, y sí tiene mucho de razón. Siempre, como siempre, Hollywood haciendo de las suyas, ¿no? Como que nos mete cosas en la cabeza. A veces cosas que ni siquiera pues nos mete y nos dejamos meter, ¿no? Porque de ahí viene también la responsabilidad de uno, de qué tanto compras lo que consumes. Exactamente. ¿No? Qué tanto te quedas o te casas con una idea, y es donde se empiezan a hacer los prejuicios y las opiniones, y no te metes a explorar más allá. Exacto. Pues bueno, nos vamos a despedir, chicos, esperando que, bueno, estén bien de salud, y los que, pues desgraciadamente, estén un poco enfermos, pues no nos queda más que decirle cuídense, protéjanse, ahorita aléjense de la gente que está sana, y la gente que está sana pues también traten de protegerse cuando salgan a la calle. Sabemos que esto, bueno, pues todavía no es oficial una cuarentena oficial, estamos en un método de prevención, entonces pues ahorita yo sé que no los pueden obligar, pero pues ya está en ustedes la manera en que quieran vivir la cuarentena oficial, ¿no? A lo mejor se avientan su cuarentena oficial realmente enfermos, o pues a lo mejor sanos, que digo, pues va a estar aburrido, ¿no? Pero van a tener salud al final del día. No, y no tiene por qué ser aburrido, la verdad a mí me faltaría tiempo para poder hacer todo lo que está surgiendo ahora con esta situación, la cantidad de museos, de libros, de conciertos, o sea, hay infinidad de cosas que hacer, no tiene por qué ser aburrido una cuarentena, sin embargo podemos ayudar mucho si le seguimos las indicaciones, ¿no? de las autoridades de salud. Exactamente, y pues bueno, nos vamos a despedir, chicos, con una canción. Antes quiero recordarles a la gente que nos está escuchando, por favor, de verdad, por favor, manden un mensajito, señores, vale mucho la pena. A lo mejor no les quita más que 5 minutos. Escríbanle a los médicos y escríbanle a los enfermeros con el hashtag #Aguante1LSalud. Ahí van a estar recibiendo los doctores el apoyo de todos los mexicanos, porque sabemos que ellos, bueno, pues están trabajando ahorita más de 24 horas para estar, bueno, es un decir, yo sé que tiene 24 horas del día, pero ellos están ahorita poniendo su esfuerzo para que ustedes pues estén bien atendidos en un hospital con las carencias que tienen, y sobre todo, bueno, pues están arriesgando su vida a ser contagiadas por el COVID-19. Entonces, un mensajito de aliento no les quita nada, no pasa nada. A final del día van a estar en su celular, que es lo que les gusta, ¿no? Así es, y antes de irnos, Freddy, yo quiero decirle a Chilanguín que ahí en mi Facebook le tengo un regalo. Hay un libro de poesía para niños que pueden descargar de manera gratuita y disfrutarlo en esta cuarentena. No sé leer, pero que me lo lea Freddy. ¿No? Pues para que empieces a aprender a leer, ahí ya vas a tener una tarea. Bueno, está bien. ¿Ya qué? Ay, ¿ya qué dice? Bueno, pues nos despedimos, ahora sí nos despedimos de todos ustedes. Me voy a ir con esta canción. Ay, siendo que me acordé ahorita que puse Era, estaba fondeando con Era. Esta canción que en su debido momento alguien la bailó en sus 15 años. No sé por qué me acordé de hace como, que tendrá como unos 17 años, de una persona que se llama Brenda. Esto que se llama Diva No, de Era. Pues nos vamos a despedir con esto. Le agradezco a Yadira también por acompañarme el día de hoy. No, muchas gracias a ti. ¿Cómo te encanta ventilar cosas del pasado en este programa? Es que fíjate que yo no soy mucho de ir a fiestas, pero específicamente esos 15 años fui. Entonces por eso me acuerdo. Por eso me acuerdo de esa canción. Y aparte pues se me hizo bonita la canción, entonces por eso. Y pues muchas gracias, Yadira, por haber compartido micrófonos conmigo el día de hoy. No, muchas gracias a ti, un saludo y abrazo virtual para Liz Lupita, que está de fiesta hoy. Por cierto, felicidades a Liz Lupita, que cumple años. Gracias a Chilanguín, gracias a Jaime, que estuvo con nosotros de invitado el día de hoy. Chilanguín. ¿Qué pasa, Freddy? Ya se acabaron los frijoles. Por eso no hablaba, estaba comiendo. Bueno, está bien, ya se comió todo, Chilanguín. Pues ya me dejó sin cenar. Pues... vámonos, nos escuchamos el lunes en punto de las 3 de la tarde con Cuarentena AR. Esperemos que ya Liz Lupita pues ande con nosotros. Y yo sé que no están vendiendo cerveza ahorita, entonces Liz Lupita pues ha de estar relajada. Yo ya llevo el fit, ya voy para allá, Liz Lupita. Ya voy para Veracruz ya. Ahorita me monto en el camión y Vámonos para allá. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bueno, pues nos vemos, ahora sí. Adiós. Chau, chau. Viva Romero.